Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 6 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita, y también hoy es el Día de las Madres en México. El día de ayer se celebró aquí en Estados Unidos, no sé si en otros países también están celebrando el día de hoy, el Día de las Madres. Si es así, pues muchas felicidades a cada uno de ustedes. Y bueno, en especial pues quiero felicitar a mi madrecita y a mi hermana, que pues hoy es su día. Así que les mando un fuerte abrazo, los amo y les deseo que se la pasen increíble. Ahorita voy a poner las mañanitas para todas las madres, ¿ok? Antes, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit. Están cayendo chubascos en algunas áreas de aquí de Salt Lake City. El cielo estará parcialmente nublado y la temperatura mínima será de 43 grados, máximas de 61, con probabilidad de un 49% de precipitaciones. En este momento tenemos un viento que corre 6 millas por hora y una visibilidad de 8.7 millas con una humedad de un 74%. Para el día de mañana, martes, se esperan máximas de 64, mínimas de 44, con cielos parcialmente nublados, asoleados, con en probabilidad de un 25% de precipitaciones. Para el día miércoles, ascienden las temperaturas, máximas de 73, mínimas de 51, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves, se esperan máximas de 81 grados, mínimas de 57, con cielos parcialmente soleados. Y para el día viernes, máximas de 82 grados, mínimas de 59, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes vayan preparando su semanita. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció.

Así es el espíritu de tu radio. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, and weightless. And maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angel. El Día de las Madres. Hace 26 años que mi amigo del ejército, Dan, y yo cargamos un Corvette 427, azul metálico, con neveras portátiles, bermudas y camisetas, y pasábamos frente a un lúgubre fachada de la policía militar, de sombrío semblante, hacia la puerta principal del fuerte McClellan. Preparados con los permisos para el fin de semana y con los bolsillos llenos de billetes nuevos que habíamos recibido por la primera semana de pago en el campamento de verano del Ejército de Reserva, nos dirigíamos a la Florida, y el ejército era en lo último en lo que pensábamos. Felices al no encontrar nuestros nombres en la tabla de asignación de deberes del fin de semana, decidimos que un fin de semana en la playa era precisamente lo que necesitábamos para recuperarnos de 4 días de raciones reducidas y de mosquitos en las colinas orientales de Alabama. Nuestro campo de verano había comenzado muy pronto aquel año. El clima de mayo había sido delicioso, y con la capota abajo y el equipo de sonido en lo alto, llegamos a Birmingham y decidimos detenernos allí para llamar a nuestras madres y desearles un feliz día antes de continuar nuestro viaje hacia el sur por la autopista. Encontré a mi mamá en casa y me dijo que acababa de regresar de la tienda. Por el tono de su voz, supe que estaba decepcionada de que yo no pasara aquel día especial en familia. Que tengas un buen viaje y ten cuidado, te echaremos de menos, fue lo que dijo. Cuando regresé al auto, por el rostro de Dan, supe que él también estaba padeciendo del mismo sentimiento de culpa que me obsesionaba. Entonces, tuvimos una brillante idea. Enviar flores, desde luego. Aparcamos al lado de una florería del sur de Birmingham. Cada uno garabateó una nota para enviarla con las flores que nos absolverían de la culpabilidad de pasar nuestro único fin de semana libre en la playa y no con nuestra querida madre. Aguardamos mientras el dependiente ayudaba a un niño, quien estaba eligiendo un arreglo floral, evidentemente para su madre. Impacientes, deseábamos pagar las flores y partir. El niño se mostraba orgulloso a más no poder cuando se volvió hacia mí sosteniendo su arreglo, mientras el dependiente escribía la orden. Estoy seguro de que le encantará a mamá, dijo el niño. Son claveles. A ella le fascinaban los claveles. le agregaré alguna flor del jardín antes de llevarlos al cementerio. Levanté la vista hacia el dependiente que se veía conmovido. Luego miré a Dan, observando al niño que salió de la tienda, orgulloso de su arreglo, y trepó al asiento de atrás del auto de su padre. ¿Ya eligieron lo que desean?, preguntó el dependiente, quien apenas podía hablar. Supongo que sí, respondió Dan. Botamos las tarjetas a la basura y nos dirigimos en silencio hacia el auto. Vendré a buscarte el domingo en la tarde, hacia las 5, dijo Dan, deteniéndose frente a la casa de mis padres. Te esperaré, respondí, mientras me forzaba por sacar mi bolsa de la parte trasera del auto. Florida, definitivamente, podía esperar. Autor: Nikki Tsepsas. Y recuerden, amigos y amigas, esta frase. Se dice mamá, pero se pronuncia la mujer más valiosa del mundo. ¡Feliz Día de las Madres! A ti mi fiel querubín,

te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 45 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Tuvimos ahí unos errorcitos técnicos, pero bueno, ya quedó, por eso se repitieron dos canciones y no entramos en el fondo, pero bueno, en el fondo musical. Bueno, pues ahora sí nos vamos a ir con el horóscopo para ver qué nos separan los astros. Poderes perceptivos estarán muy afinados. Aproveche y utilícelos para ayudar a alguien que atraviesa por un mal momento y que necesita de su ayuda. En el amor, acepte la propuesta fuera de lo común que le hizo su pareja y así podrán salir de la clásica rutina. En la riqueza, tranquilícese, los trámites relacionados con el exterior podrían tener complicaciones. No sea impaciente, todo se resolverá en el tiempo que tiene que ser. En el bienestar, prepárese ya que hoy recibirá una buena noticia que le alegrará el día y que le devolverá una sonrisa a su rostro. Para el signo de Tauro, durante este día su vida social tomará otro rumbo que contará con la presencia de nuevos compromisos. Aproveche ya que su entusiasmo se potenciará. En el amor, intente comentarle a su pareja con naturalidad sus dudas y así podrá alcanzar el entendimiento con su alma gemela. mantengan un diálogo activo entre ambos. En la riqueza, momento para que realice un equilibrio entre sus ingresos y egresos, deje de gastar con tarjeta de crédito. En el bienestar, procure distenderse cuando llegue a su casa antes de cenar, busque y vea una buena película y esto lo hará olvidar la rutina pesada. Para el signo de Géminis, durante la mañana evite tomar cualquier decisión importante, ya que podría arrepentirse más adelante y no tendrá retorno, así que actúe con cuidado. En el amor, comprenda que escuchar a ese amigo que siempre lo acompaña en la adversidad lo ayudará a recapacitar y ver la vida desde otra perspectiva. En la riqueza, será un periodo oportuno para las inversiones y los negocios. No se demore, pero recuerde que debe utilizar la prudencia cuando tenga que tomar una decisión. En el bienestar, trate de no abusar de los postres, si lo hace terminará perjudicando su silueta. Necesitará hacer una dieta y controlar la elección de los alimentos que está consumiendo. Para el signo de cáncer, su lucidez mental le permitirá encontrar nuevas soluciones. Tendrá que comunicarse con varias personas para resolver esos temas difíciles. En el amor, después de la discusión que tuvo con su alma gemela, debería evaluar cuánto de culpa tiene y resolver lo antes posible la situación. En la riqueza, comience a librarse de ciertas ataduras que limitan su crecimiento profesional. Emprenda con confianza un nuevo proyecto y pronto obtendrá ganancias. En el bienestar, el yoga puede convertirse en el gran aliado del bienestar de su vida. Acepte la invitación que le hicieron por las redes sociales y practíquela. Para el signo de Leo, respete todos los deseos en cada momento y en las circunstancias que vive. Hacer siempre lo que los demás esperan de usted podría llegar a agotarlo. En el amor, transitará un día bastante apasionado en el amor. Acérquese al ser que ama y bríndele todo su tiempo para compartir un momento grato. En la riqueza, no permita que los temas económicos interfieran negativamente en su pareja, evite las peleas. En el bienestar, procure no descuidar la alimentación, trate de almorzar, merendar y cenar como corresponde. Comprenda que comer poco no es cuidarse con la comida. Para el signo de Virgo, si usted pretende cumplir con todos los objetivos, tenga en cuenta que los mismos deben de estar relacionados con sus emociones, déjese guiar por su instinto. En el amor, momento oportuno para amar y confiar en su alma gemela. Empiece a ser usted mismo frente a su pareja. Procure olvidarse de los miedos y de las preocupaciones. En la riqueza, será un magnífico momento para invertir en algún proyecto. Intente hacer cuentas y revisar la confiabilidad de la propuesta que le hicieron. En el bienestar, quedándose en su casa, encontrará la atmósfera más adecuada para sobrellevar todas las dificultades que ha transitado en este último tiempo. Para el signo de Libra, esté muy atento ya que podrá recibir en este día diferentes críticas en torno a sus reacciones emocionales. Debería escucharlas y así podrá mejorar las relaciones. En el amor, esa persona que lo ama pretenderá mantenerlo sujeto a su lado. Evite sentirse esclavo de su alma gemela. En la riqueza, trate de actuar con más decisión en lo profesional. Restablezca nuevas relaciones sociales que le permitirán iniciar renovados acuerdos comerciales. En el bienestar, si hace días que no sale de su casa, propóngase en cuanto pueda cambiar el estilo de su rutina. Intente practicar de forma sistemática alguna actividad que sea de su agrado. Para el signo de Escorpión, cuando se relacione, trate de no mostrarse soberbio y altanero con su entorno. Renuncie a sus aires de grandeza porque estaría revelando inseguridad. En el amor, intente mejorar el diálogo con su enamorado. Será la mejor manera para darle fin a esas diferencias que tienen hace tiempo y que dañan la relación. En la riqueza, tener la luna en oposición hará que se sienta presionado a dar la respuesta apresurada en su plano profesional. Piense bien antes de definir la situación. En el bienestar, si hace días le cuesta conciliar el sueño, deje de automedicarse, busque alguna actividad que lo relaje por las noches y póngala en práctica cuanto antes. Para el signo de Sagitario, su inconsciente podría llegar a jugarle una mala pasada. Tenga cuidado con las palabras que elige para expresar lo que siente, ya que podría salir lastimado. En el amor, evite sentirse inconstante e insatisfecho en los sentimientos, de lo contrario la relación fluctuará. Vea qué es lo que quiere y evite confundir a su alma gemela. En la riqueza, gracias a la audacia y el poder que posee, podrá desarrollar planes a futuro. No dude y tome esa decisión financiera que tiene entre manos desde hace meses. En el bienestar seguramente se despierte un poco angustiado, evite asustarse, realice alguna actividad durante el día, irá desapareciendo esa sensación. Para el signo de Capricornio, entienda que ya es hora para tomar esa determinación sin demorarse más tiempo. No será conveniente que deje para mañana lo que desea hacer hoy. En el amor, modifique la forma de relacionarse con su pareja, trate de compartir junto a su alma gemela algunos de sus intereses y será agradable para ambos. En la riqueza, prepárese, ya que los buenos negocios necesitan de usted. Gracias a su voluntad podrá definir el rumbo y el resultado que tendrá el proyecto. En el bienestar, en este día se sentirá un poco indeciso, será bueno que se deje llevar por sus deseos y que disfrute del presente sin preocupaciones. Para el signo de Acuario, intente ser más responsable con sus decisiones y no acuse a los demás de sus propios errores, comience a trabajar para solucionarlos. En el amor es un día apto para sincerarse con la persona que ama, trate de expresar sus verdaderos sentimientos, anímese a dar un paso más si es que se encuentra en pareja. En la riqueza, hoy las responsabilidades laborales lo reclamarán. Hágase cargo de sus obligaciones y deje de delegar en los compañeros de trabajo cada una de sus tareas. En el bienestar, teniendo un buen descanso en las noches, podrá reponer sus fuerzas y recuperar su lucidez mental. No asuma más responsabilidades de las que puede afrontar. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Actúe con cuidado y manténgase en alerta, ya que deberá estar prevenido frente a su pasado durante este día. Alguien aparecerá y podrá desorientarlo. En el amor, ponga más atención a los reclamos que le hace su alma gemela. No crea que usted es el único que tiene problemas en la vida. Traten de ayudarse entre ambos. En la riqueza, será un magnífico día para saldar las deudas personales e impuestos pendientes que lo torturan desde hace tiempo. No permita que sigan acumulando intereses. Y en el bienestar, si siente que últimamente le faltan fuerzas, trate de combatir el decaimiento físico y anímico incorporando su plan alimenticio, cereales y fibras. Siete de la mañana con 56 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Carcajadas. de ser para ti como cualquier camisa que se plancha y se arruga al compás de tu risa, de ser un objeto más en tu casa, como un trapo, una silla, una simple taza, y que tú ni te enteres de qué es lo que pasa. que quieras conmigo. Yo siento que tú me querías como yo te quiero. Acuéstate a mi lado, esta noche te quiero. Amor inquieto, amor drogado, amor completo. Oh, cada vez que yo te veo y que te pienso, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 9 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, como hoy es el Día de las Madres, que por cierto, pues un aplauso a cada una de ustedes que tienen la bendición de ser madres, pues les voy a hablar sobre el Día de las Madres en México, su origen, significado y por qué se celebra el 10 de mayo. Aquí en Estados Unidos se celebra la segunda, bueno, el segundo domingo del mes de mayo, la segunda semana. Y bueno, hoy, lunes 10 de mayo, se celebra una nueva edición del tradicional Día de las Madres en nuestro país, México, en contexto, pues, pues también que ahorita está la crisis del coronavirus, ¿verdad? Pero bueno, el 10 de mayo es la fecha marcada para celebrar el Día de las Madres en México y en gran parte del mundo. ¿Qué es lo que pasa en este día? Pues mucha gente anda comprando flores, chocolates, globos, que son solo algunos de los regalos más comunes que se utilizan para rendir tributo y conmemorar este día dedicado a las mamás. En Estados Unidos esta celebración comenzó a principios del siglo XX cuando Anna Jarvis, una mujer del estado de Virginia Occidental, comenzó a promover una celebración para reconocer el esfuerzo de las madres trabajadoras de esa época. De igual forma, esta fecha buscaba una mejora para sus condiciones laborales y de salud. Para 1909, el presidente Woodrow Wilson retomó esta iniciativa y comenzó a promover un día para celebrar a las madres en general y no solo a las que trabajaban en el segundo domingo del mes de mayo, que quedó oficializado para 1914. De acuerdo con el periódico Excelsior, fue el fundador de este rotativo, Rafael Alducir, quien tuvo la iniciativa de replicar esta celebración de los Estados Unidos y comenzó a difundir la idea desde el 13 de abril de 1922. La idea fue apoyada por el secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, de Iglesia Católica, y también otros sectores de la población. Y por eso pues, se llevó a cabo de manera ininterrumpida desde entonces esta celebración. Y de esta manera, pues México se convirtió en el primer país de toda América Latina, o sea, todos los latinos, en conmemorar un Día de las Madres. Y pues por otra parte, también cabe resaltar que esa medida se tomó en un contexto en el que grupos feministas comenzaron a cuestionar los roles de géneros que fueron asumidos en la sociedad mexicana, los derechos laborales, los métodos anticonceptivos y el concepto de la maternidad como un objetivo de vida. En el mes de enero de 1922, la doctora Margarita Sanger publicó un folleto titulado La brújula del hogar en Mérida, Yucatán. Dicho documento tenía información sobre el control de la natalidad y fue distribuido por el gobierno de la entidad federativa, encabezado en ese entonces por Felipe Carrillo Puerto. Y es por esto que pues algunos autores apuntan que la celebración del 10 de mayo también fue una medida política para contrarrestar la difusión de estas ideas. Pero pues bueno, ahí está. El caso es de que desde 1922 se está celebrando el Día de las Madres en México. Y es por eso que pues todos los que son madrecitas el día de hoy pues están de festejo. Un aplauso para cada uno de ustedes, ¿ok? Y bueno, en otra información, se rompe un puente de cristal y esto fue en China y deja a un turista colgado a 100 metros de altura. Fíjense que el día de hoy me encontré con esta nota y con otra más que también se cayó otro balcón y que fue grabado justo cuando pues se empezó a caer. Un balcón que era de una casa y que estaba hacia el mar, el balcón. Entonces, es curioso, ¿no? De que cómo sucedieron dos acontecimientos muy parecidos en diferentes partes del mundo. Pero bueno, se rompe este puente de cristal en China y queda un turista colgado a 100 metros de altura. Pues quien no ha pasado alguna vez no por encima de un suelo de cristal y ha temido que se fuese a romper. Si no ha pasado, pues tal vez me imagino que han visto videos, ¿no? Donde va la gente caminando por estos puentes que son de cristal. Bueno, mucha gente pues dice que es casi imposible que algo suceda, como que se quiebre, y es un miedo pues irracional que existe como nosotros como seres humanos. Pero resulta que todo este tiempo pues uno sí está en lo cierto cuando tiene este miedo y que dice, es un miedo irracional, no tiene razón de ser. Pues sí, esto puede pasar de verdad y esto fue lo que sucedió. Este fin de semana un turista quedó suspendido a más de un centenar de metros de altura después de que el puente de cristal sobre el que caminaba pues se rompiese. Afortunadamente el hombre pudo agarrarse al pasamanos del puente y con la ayuda de los servicios de emergencia cruzarlo sano y salvo. El suceso tuvo lugar en un complejo turístico que fue construido sobre la montaña Pijan, cerca de la ciudad de China de Longjing. Los fuertes vientos de más de 140 kilómetros por hora que azotaron la región fueron los causantes de que el panel de cristal pues obviamente se rompiese. Lo que indicaron en un comunicado que fue publicado en la página de Weibo del Ayuntamiento de Longjin, fue lo siguiente: nuestro personal se apresuró hacia el lugar con equipos de emergencia y consiguió llevar con éxito a la persona atrapada en un lugar seguro. El hombre afectado tuvo que ser trasladado al hospital para recibir atención psicológica después del traumático incidente, pero fue dado de alta horas más tarde. Pues que sí, qué impresionante, ¿no? Les digo que no sé si ustedes han visto estos videos, pero por lo general cuando los videos que salen en la internet, pues pasa que aparte de que es de cristal el piso, pues empieza, según esto, a quebrarse, ¿no? Entonces son como efectos que tienen, pero en esta situación sí fue. Entonces imagínense que hubiese pensado el turista, ah, es un efecto especial, pues no la iba a contar, ¿verdad? Pero afortunadamente, pues todos reaccionaron en el momento justo, indicado, y pues la persona está a salvo, que es lo más importante. Así que cuando tengan miedo de subirse a un puente de cristal o cualquier, plataforma que sea de cristal y que esté en las alturas, pues háganle caso a su subconsciente, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a una pequeña pausa musical, y ahorita en el segmento de Conociendo Tu Meta te voy a hablar acerca de unos alimentos que tú puedes tenerlos sin refrigerar de forma segura, y te voy a decir el plazo que pueden estar ahí fuera de tu nevera y no les pase nada, ¿ok? Vamos a la pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Era tarde para echar atrás, señora. Yo era parte de su vida y él mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora. Ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Era libre, como el mismo aire. Era libre, como las palomas. Era libre, y yo no creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo. Era libre, como la era libre, y yo no creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire. Era libre, como las palomas. Era libre, y yo no. Señora, ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo. Era libre, como la hoja seca. Era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora. ahora es tarde, señora. Cuéntame la verdad. Music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. A la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy les voy a hablar acerca de unos alimentos que tú puedes estar pues más tranquilo, más tranquila de consumirlos al saber de que pues no están echados a perder, ¿no? Como nosotros decimos comúnmente. Pero bueno, existe un plazo que tienes para comer alimentos sin refrigerar de forma segura, ¿no? Es muy importante de que, pues, si tú dejaste tu comida afuera, está haciendo calor, pues la verdad, si pasaron más de 2 horas, pues yo creo que no es muy ideal que lo consumas. Bueno, dependiendo de qué alimento sea, ¿verdad? Pero cuando uno deja, pues, la comida afuera y lo deja toda la noche, en la mañana, es muy probable de que amanezca echado a perder o malogrado, como le llaman otras personas. Pero el caso es de que no se debe de comer, ¿no? Afortunadamente existe mucha información sobre la seguridad alimenticia para que tú puedas, o sea, buscar artículos y darte cuenta, ¿no? De que te asegures de no desperdiciar las sobras buenas o comer de forma accidental aquellas que no están en muy buen estado. Entonces, el primero que te voy a decir que debes de tomar en cuenta son los huevos frescos, cocidos o hervidos. El tiempo, nos dicen que alrededor de 2 horas, como la mayoría de los productos cárnicos, los huevos crudos, revueltos o hervidos deben botarse si se dejan en la temperatura ambiente por 2 horas o más. Ya que comienzan a sudar y eso favorece el desarrollo de las bacterias, y esto, pues, esta norma también puede cambiar en el Reino Unido y en gran parte de Europa, donde los procedimientos de seguridad permiten que los huevos de pollo se vendan sin refrigerar. Entonces, habemos personas, ¿no?, que compramos los huevos, los limpiamos y rápido los ponemos en el refrigerador. Habrá otra gente que los pone afuera en su jardín porque tienen ahí espacio para y que queden en sus contenedores y está fresco. Hay gente que los pone también en una canastita dentro de su casa, pero bueno, todo depende. Tú conoces tu ambiente, tu medio ambiente, pero eso sí, lo que nos dice es que si tú cocinaste unos huevos después de 2 horas, pongamos que los cocinaste ahorita a las 10:30, pasar a las 10:30 ya no los deberías de consumir, ¿ok? Ya sean revueltos, hervidos o cocidos. La mantequilla de 1 a 2 días, pues la mayoría de las barras de mantequilla refrigeradas duran hasta un mes después de la fecha del vencimiento en el empaque. O sea que si la fecha de vencimiento dice que es hoy, no te preocupes, lo puedes consumir hasta un mes más, ¿no? Pero a diferencia de la mayoría de los productos lácteos, la mantequilla puede también sobrevivir a la temperatura ambiente por 1 o 2 días sin descomponerse, más que todo gracias a sus bajos niveles de lactosa y alto contenido de grasas saturadas. Así que si tú vas a hacer un pastelito, lo puedes tener 2 días ahí afuera, porque se te olvidó, dijiste no voy a hacer el pastelito, como me pasa a mí, y pues puedes utilizarla. Pasada 3 días, ya no sé si vaya a funcionar, según nos dice aquí. Depende cómo esté también la temperatura ambiente en tu casa. Si está haciendo frío, pues obviamente es que se va a mantener, ¿no? El queso. El tiempo varía alrededor de 2 a 12 horas. Dejar el queso afuera toda la noche puede afectar su calidad, pero normalmente no es peligroso, según la Junta de Comercialización de Leche de Wisconsin. De hecho, todos los quesos frescos o rallados, como el feta o el mozzarella, deben tener una hora promedio para que alcancen la temperatura ambiente. Cuando los quesos duros se vuelven más fáciles de cortar y los más suaves de untar, se tiene que ser más cuidadoso con los últimos, o sea, los suaves. Después de varias horas, ya que los quesos suaves impulsan el crecimiento de bacterias más fácilmente. Si no, pues ya saben cómo se hacen los kefirs y todo, ¿no? Como las bacterias buenas empiezan a reproducirse fácilmente. Los alimentos cocidos y las sobras. Alrededor de 2 horas. Si te distraes y dejas sobras fuera después de la cena o en una fiesta en tu casa, pues tienes que tener cuidado de refrigerarlas después de unas 2 horas. Cuando la probabilidad de contraer enfermedades comienza a aumentar rápidamente después de 2 horas, si tú dejaste la carne ahí, pues puede ser que se te vaya a echar a perder. Pero si la temperatura ambiente es mayor a 90 grados Fahrenheit o 32 grados Celsius, la comida no se debe dejar afuera del refrigerador por más de 1 hora. ¿Ok? Está haciendo mucho calor, se echa a perder rápido. Los fiambres, o sea, los sándwiches de jamón, alrededor de 2 horas también. Según las recomendaciones de foodsafety.gov, que son extremos en la precaución, los fiambres y otras carnes frías rebanadas que se usan para rellenar wraps o sándwiches no durarán más fuera del refrigerador que la carne cruda o que la cocida normal. Lo mejor es botarlas después de estar 2 horas bajo temperaturas de 40 a 140 grados Fahrenheit o 4 grados o 60 grados Celsius, porque entonces sí, ya no lo puedes consumir, no debes de consumir, ¿no? Los pies de fruta, si tú lo dejas fuera de tu refrigerador, el tiempo que puedes tenerlo sin que se te eche a perder son 2 días, ¿ok? Los pies de manzana y otras frutas no necesitan ser refrigerados inmediatamente después de hornearlos. Más bien déjalos en el mesón o en la despensa por aproximadamente 2 días antes de guardarlos en el refrigerador. Hasta 4 o 5 días después debes comerlo o desecharlo, que es el tiempo en el cual las rebanadas individuales pueden reposar a temperatura ambiente de 2 a 3 horas sin riesgos. Ahora, las lechugas verdes, las lechugas y cualquier cosa que sea verde, más bien, ¿no? Alrededor de 2 horas, los verdes precortados o prelavados no sobrevivirán de forma segura a temperatura ambiente por más de 2 horas. La espinaca cruda, la col rizada o la lechuga romana son solo un poco más resistentes, por lo que las hojas externas son las que se descomponen primero. Y todas estas verduras pueden durar de 7 a 10 días cuando se refrigeran. Y es muy cierto, porque yo cuando lavo mis lechugas, mis vegetales, que son puras hojas para mis jugos verdes, pues las lavo por la tarde cuando los compro. Y si pasan exactamente 2 horas, se quedan todas así demacradas, todas choritas. Entonces es muy cierto, trata de lavarlas y en cuanto se escurran un poco, pues ya guardarlas, no refrigerarlas. El yogurt, el tiempo que te puede pues estar de forma segura, que lo puedes tener sin refrigerar, es alrededor de 2 horas. El yogurt y otros productos lácteos pueden dejarse reposar por 2 horas antes de que las bacterias comiencen a crecer, lo que hace que sea potencialmente peligroso para comer. Este proceso se acelera a temperaturas superiores de 90 grados Fahrenheit, así que si tú vas y compras yogurt al mercado, están a 90 grados Fahrenheit y te vas a otro lugar, en 2 horas, pues ya no es comestible, ya te lo puedes comer, ¿no? Igual viene para los yogurt que vienen con frutas o que vienen con azúcar agregados. Cualquiera de ellos, pues es mejor que los comas fríos y que los mantengas frescos, ¿no? La mayonesa, el tiempo es alrededor de 8 horas. La mayonesa sin abrir puede mantenerse en la despensa por tiempo indefinido si tú no la has abierto. Pero una vez que tú ya la abres, pues ya sale la presión que le pone. Y este condimento, por ser derivado de la yema de huevo, se vuelve rápidamente vulnerable al deterioro si se deja fuera. Foodsafety.com recomienda descartar la mayonesa después de dejarla a temperaturas superiores a 50 grados Fahrenheit o 10 grados Celsius por más de 8 horas. Imagínate que te fuiste al parque a hacer un camping, te la llevaste, hace calor, están a fácil más de 50 grados Fahrenheit y estuvieron alrededor de 8 horas, 9 horas, llegan a su casa, pues hay que botar esa mayonesa, ¿ok? Para que estén más seguros, no se vayan a enfermar de la pancita. Los hongos y los champiñones, ya para despedir este apartado de, más bien este segmento, ¿no? Los champiñones, el tiempo es un día. Los hongos que se dejan accidentalmente en el mesón por la noche aún podrán comerse con seguridad el siguiente día, pero verificando que no tengan manchas marrones o viscosas que deban cortarse después de mucho tiempo. Sin embargo, al cocinarlos, los hongos son como la mayoría de los alimentos preparados, ya que deberían mantenerse a temperatura ambiente más de 2 horas. Así que si tienen manchas marrones, no se los coman. La mermelada es de 1 a 2 días, lo puedes mantener fuera, porque ya ves que tienen muchos azúcares y otras cosas que pues no son tan saludables. Entonces puede quedarse dos días afuera y no le pasa absolutamente nada. Los pimientos morrones de 1 a 2 días también los puedes tener afuera, fuera de ahí hay que refrigerarlos. El tomate de 1 a 5 días pueden estar afuera. Son una verdura apta para la despensa o para el mesón con una alta tasa de producción de etileno, lo que significa que pueden utilizarse para acelerar el proceso de maduración de las frutas o de las verduras cercanas. Y eso es muy cierto, son los últimos vegetales que yo meto en mi refrigerador, pueden durar días ahí afuera y no les pasa absolutamente nada. Igual las bananas de 2 a 5 días, solo refrigera las bananas una vez que hayan alcanzado la madurez deseada, porque entonces sí se van a ir deteriorando. Y el pan de barra lo puedes tener una semana fuera. También se pueden congelar para tenerlos a largo plazo y tampoco le pasa nada, ¿no? Y la albahaca de 7 a 10 días, que es la hierba fresca. Esta no se debe refrigerar para que sus hojas no se deterioren y se pongan negras. La albahaca almacenada a temperatura ambiente puede durar de 7 a 10 días. Y las papas de 1 a 2 semanas las puedes tener fuera y no les pasa nada. Los aguacates de 2 a 7 días también los puedes tener hasta que se maduren y tampoco les pasa nada. Y bueno, ahora sí ya me despido de este segmento de Conociendo tu Meta. Y pónganse listos porque ya vamos a comenzar el tema del día. 8:43. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy estamos en el apartado número 4. Continuamos en el capítulo número 16. El capítulo 16 nos habla sobre el perdón de las ilusiones. Y hoy se titula el apartado 4, las ilusiones y la realidad del amor. Días repasando el libro Un Curso de Milagros, días totales 608, días del sexto repaso, 28 días el día de hoy. Les voy a leer las primeras frases que nos dice el apartado. Nos dice: no temas examinar la relación de odio especial, pues tu liberación radica en que la examines. Sería imposible no conocer el significado del amor si no fuese por eso. Pues la relación de amor especial en la que el significado del amor se haya oculto se emprende solamente para contrarrestar el odio, no para abandonarlo. Tu salvación se perfilará claramente ante tus ojos abiertos a medida que examines esto. No puedes limitar el odio, la relación del amor especial no lo contrarrestará, sino que simplemente lo ocultará donde no puedas verlo. Mas es esencial que lo veas y que no lo trates de ocultar, pues el intento de equilibrar el odio con el amor es lo que hace que el amor no tenga ningún significado para ti. Y bueno, las ilusiones y la realidad del amor. Las ilusiones las estamos manejando, yo creo, en la mayoría de nuestros días. Cuando nos aferramos a ciertas ideas, cuando nos enojamos, cuando queremos que las cosas sean diferentes, cuando por un capricho decimos o no decimos algo, ¿no? Y después nos sentimos mal de haberlo hecho o no haberlo hecho. Cada vez que nosotros nos quitamos la paz en nuestras vidas, estamos dejando que las ilusiones cobren vida, ¿no? Cobren fortaleza en nuestra vida. Y digo cobren vida porque pues nos vamos por ellas, las estamos viviendo. Y nos ponemos totalmente inmersos a esas ilusiones que no nos damos cuenta de las cosas reales que estamos dejando pasar. Los símbolos del odio enfrentados a los símbolos del amor parecen dar lugar a un conflicto pues que no existe, porque los símbolos siempre representan algo diferente de sí mismos, y si el amor lo es todo, la idea de un símbolo de amor no tiene sentido. Para que nosotros podamos realmente amar lo que se dice amar, tenemos que quitarnos todos los símbolos de odio y todas las ilusiones. Cuando sentimos miedo, hay una como una desbalance, ¿no?, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos mantenemos equilibrados. Es como cuando tú vas caminando y vas encorvado o vas de lado, pero no vas recto por el camino que estás trazando, ¿no? Entonces, eso se debe a que nos está jalando, nos está atrayendo el miedo o el odio o el coraje o el resentimiento o la ira. O sea, hay muchas emociones que se ven manifestadas en nuestra experiencia de vida y no lo queremos asumir como tal. Me estoy enojando, me estoy sintiendo pues desprotegido, desprotegida, vulnerable, y no quiero asumir que tengo ese sentimiento o que estoy experimentando esa emoción en mi vida. Y mientras la siga ocultando, la siga nublando, la siga opacando, más bien no opacando, ocultando, pues va a estar ahí y va a tomar más fuerza. Y es por eso que a veces uno está muy bien, está tranquilo, está feliz, y de repente le dicen algo y sale como un animalito dentro de él, ¿no? Como una fiera. Y dices tú, ¿cómo es posible que una persona, o en tu caso, tal vez en nuestro caso, ¿no? ¿Cómo es posible que si yo estaba tan bien, cómo es posible que me hagas enojar? Luego empezamos a echar culpas. Y no es eso, lo que pasa es de que todas esas ilusiones están ahí con nosotros, han sido, como quien dice, reprimidas. Pero están ahí, reprimidas, es que nada más las estás ocultando, las estás aplastando ahí, pero ahí están. Es como cuando pones en una maleta, la llenas de ropa, de zapatos, de lo que tú quieras, y pones la ropa que menos te gusta y dices, no me quiero deshacer de ella, así que la voy a poner ahí abajo, abajo, abajo, la voy a reposar ahí, reprimir. Pero ahí está en tu maleta, ¿no? Y tarde o temprano, pues, va a salir cuando tú abras esa maleta. Cuando te digan, tienes una blusa rosa, mediana, talla mediana, que tenga, no sé, algún símbolo enfrente, y dices, ah, es esa, la que tengo ahí, la sacas. Entonces, así van nuestros pensamientos reprimidos, nuestras emociones reprimidas, que de repente alguien nos las pregunta, o a través de las acciones salen a la luz y dices tú, aquí tengo este, aquí tengo mi ira, aquí tengo mi coraje, aquí tengo mi sentimiento de culpa, mi sentimiento de tristeza, mi sentimiento de esto o del otro, ¿no? Entonces vamos tomando las ilusiones, dejándonos llevar por ellas y no dándonos cuenta de que existe algo más en nuestras vidas. ¿Cuánta gente ahorita en el Día de las Madres, pues tal vez sacaron muchas emociones, tal vez llenos de felicidad o tal vez llenos de tristeza? Cualquiera de las dos que sean, o sea, son emociones que están allí contigo, ¿no? Y que no es por el momento, sino que tú decidiste sacarlos en este momento. No es el momento el que te trae esas emociones, que dice, ah, hoy es el 10 de mayo, te voy a traer estas emociones para que te pongas muy feliz, o para que te pongas muy triste, o para que te pongas muy enojada, o para que te sientas muy solo, muy sola. No es el momento el que te las trae. Tú decides en qué momento sacarlas. O sea, tú decides en qué momento sacarlas. Si tú decidiste en qué momento sacarlas, quiere decir que ya estaban en ti, que ya están ahí en ti. Tal vez nosotros nos podemos ocultar de muchas personas, le podemos ocultar nuestras emociones también a otras personas, pero no nos podemos hacer tontos nosotros. Inclusive cuando tú crees que no, que sí, el momento me trae estas emociones o estas personas me hacen enojar, yo no soy así. No hay que echar culpas a nadie y hay que ser responsables, porque cuando te haces responsable te das cuenta que tú mismo, tú misma te puedes quitar eso que no te gusta, eso que no te llena de tranquilidad. Pero si somos irresponsables, si siempre voy a decir, yo soy desdichada porque tú me dijiste esto, o porque tú me hiciste esto, o porque tú no me hiciste este favor, o porque tú no me dijiste esto, o porque tú te alejaste de mi vida, o porque tú te entrometiste en mi vida. Si nosotros seguimos señalando, culpando, pues no nos vamos a hacer responsables de lo que nosotros traemos, de lo que nosotros somos. Es más fácil reconocer y ver, abrir la maleta y decir, sí, aquí está esa camiseta, que no me gusta mucho, pero ahí está. Vamos a ponerle que esa camiseta es la ira. Ah, tengo unos calcetines, vamos a ponerle que esos calcetines grises es la tristeza. Y la sacas cuando alguien te la recuerda. El momento es el que te hace, pues, partícipe, ¿no? De decir, a ver, ya no hay tristeza, entonces, perfecto. Pero si vuelves a sacar la tristeza, si vuelves a sacar la ira, si vuelves a sacar el resentimiento, si vuelves a sacar la culpa, entonces tu maleta ahí sigue con ello, no te has liberado de ello. Lo ideal sería que reconociéramos lo que nosotros estamos cargando, lo que nosotros hemos decidido conservar por la razón que sea. Pero hay que ser conscientes de que ha sido nuestra elección cargar con ello. Y si ha sido mi elección, entonces también mi elección puede liberarme de ello. Yo creo que nadie quiere sentir odio. Yo creo que a todos les gustaría sentirse en paz, independientemente de lo que estés haciendo en tu vida. Hay gente que se fue por un camino equivocado. Hay gente que está haciendo cosas que no le llenan. Hay gente que ahorita, aunque quiera salirse de la situación en la que se metió, tal vez se los están amenazando, qué sé yo, ¿no? Pero igual, lo único que van a buscar es volverse a sentir en paz. Entonces, libérate de todo. No permitas que el ego, que las ilusiones sigan dominando tu vida. Hay muchas formas de liberarte de lo que no te está llenando de gozo, de lo que no te está llenando de luz, de lo que no te está llenando de dicha. Y lo primordial es reconocer que no te está llenando de tranquilidad, de paz, de dicha. El cielo aguarda silenciosamente y tus creaciones extienden sus manos para ayudarte a cruzar y para que le des la bienvenida. Son ellas las que andas buscando. Lo único que buscas es tu compleción. Y son ellas las que te completan. Las ilusiones nunca te van a completar. Por más de que tú digas el dinero es lo importante, los viajes son lo importante, esta gente es realmente importante en mi vida, sin ellos yo no puedo seguir. Sin esta cantidad de dinero yo no podría pagar mis cuentas. Sin estos viajes, porque amo viajar, o sea, la vida no tiene sentido, o sea, todas las cosas temporales son ilusiones. Nuestro cuerpo es temporal. La gente que está en nuestro entorno es temporal. ¿Por qué sufrimos tanto cuando te separas de alguien? Puede ser una amistad, puede ser tu pareja, puede ser tu familia. ¿Por qué te duele tanto? Porque piensas que te pertenece. Y todo lo que es temporal no te pertenece. No nos pertenece nada. Como decía la reflexión del viernes de Facundo Cabral, ¿no? Que ni siquiera nosotros fabricamos un cabello de nuestra cabeza. No lo estamos fabricando nosotros. ¿Cómo podemos decir que nos pertenece si yo no lo hice, yo no lo creé? Hay que despertar. Y hay que ver, pues, lo que realmente es el amor. Lo que nos llena de plenitud, lo que nos llena de gratitud. Hay que ser agradecidos con lo que tenemos. Y quítate ahorita en tu mente cualquier pensamiento que te digas, pero es que no tengo esto, no tengo ni para comer, no te falta nada. Si no lo tienes, lo que tú crees que debes de tener, no te falta. No lo necesitas ahorita. Llénate de luz, llénate de regocijo, porque sabes que lo que tú vayas a necesitar se te va a manifestar. siempre y cuando te liberes de las ilusiones, sin estar tergiversando, necesito tanto dinero, necesito... No. Lo que necesites, la vida te lo va a dar. Lo que ahorita tienes es lo único que necesitas. Ya sea para subsistir y ya sea para aprender lo que tengas que aprender o para vivir lo que tengas que vivir. Hay que cruzar el puente, ese puente en el que Dios quiere llevarte en sus brazos, en el que te lleva del tiempo a la eternidad. Hay que despertar de este tiempo, de todo esto temporal, y hay que liberarnos del miedo. Para liberarnos de ello tenemos que contestar la llamada. Imagínate que ahorita recibes una llamada, un mensaje, un WhatsApp, y es el Espíritu Santo, es de Dios, es de la vida, es el universo, te está llamando, te está sonando. Está en ti si le quieres contestar. Está en ti si quieres recibir la llamada. Está en ti si tú quieres cruzar ese puente que te conduce hacia la intemporalidad, donde no hay tiempo, donde no entiendes nada. Pero al no entender nada, te liberas de todo. Mientras tú vas pasando este puente, mientras tú lo vas cruzando a paso ligero, sostenido por la intemporalidad, se te va a conducir directamente al corazón de Dios. Solamente ahí, en el centro de su corazón, estarás a salvo. A salvo para siempre, porque gozarás de compleción eternamente. No hay velo que el amor de Dios en nosotros no pueda descorrer. Ese camino está despejado para ti. Así que hoy se nos invita a que lo recorremos. Nos dice al final el apartado, recórrelo conmigo. El camino de la verdad está despejado. Entonces, es tu decisión si quieres recorrerlo con el que todo lo sabe. Y liberarte pues de todas las ilusiones y vivir en el amor, para el amor, con el amor. Y bueno, vamos a irnos rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 128 y nos dice la 128: el mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. El mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. El mundo que ves no te ofrece nada que puedas necesitar, nada que puedas usar en modo alguno, ni nada en absoluto que te pueda hacer feliz. Cree esto y te habrás ahorrado muchos años de miseria, incontables desengaños y esperanzas que se convierten en amargas cenizas de desesperación. Todo aquel que quiera dejar atrás al mundo y remontarse más allá de su limitado alcance y de sus mezquindades, tiene que aceptar que este pensamiento es verdad. Entonces, hoy está como muy reforzado tanto la lección como el apartado, para que nosotros despertemos sí o sí. Nos están dando las herramientas para que podamos despertar sí o sí, reconociendo que el mundo que estamos viendo no nos ofrece nada que nosotros deseemos. ¿Qué deseas tú? Tranquilidad, abundancia, paz, todo la. O sea, no necesitas de las cosas temporales, no necesitas de un trabajo, no necesitas ese dinero, no necesitas estarte matando por esto, por lo otro, no necesitas todo lo que crees que tú necesitas, no lo necesitas. cada cosa que nosotros valoramos aquí en este mundo no es sino una cadena que nos ata al mundo. Y ese es su único propósito. Nos dice el apartado que todas las cosas tienen que servir para el propósito que tú le has asignado, hasta que veas en ellas otro propósito. El mundo que ves no te ofrece nada que tú desees. Hoy se nos invita a que nos escapemos de esas cadenas. No necesitamos seguir atándolas, seguir uniéndolas. Escápate de las cadenas con las que aprisionas a tu mente cuando percibes la salvación aquí. Cuando piensas, cuando yo tenga todo esto que yo deseo, que yo anhelo, por lo que yo lucho, por lo que yo trabajo, por lo que yo sueño. Cuando te liberes de esas ideas, te estarás escapando de esas cadenas. Dejarás de estar aprisionando tu mente. Todo aquello que tú estás persiguiendo, todo aquello que tú piensas que vale la pena en tu vida, porque eso es lo que va a realzar tu valor ante los ojos de los demás, ante tus ojos, ante tus propios ojos. Todo eso no es cierto. El ego siempre te va a pedir más y más y más, nunca va a estar satisfecho. Como si tú quisieras realmente liberarte de todo ello, y ya cuando llegas a esa puerta, la puerta está cerrada, donde está la conciencia de tu ser, y no la quieres abrir. Lo único que tienes que hacer es abrirla. Tienes la llave para abrirla, no te engañes. No creas que necesitas de muchos años para poderte liberar de las ilusiones, de mucho estudio, de mucha meditación, porque si tú quisieras, en este momento abrirías esa puerta, te liberarías de todo lo que no te llena y llegarías a esa conciencia, a la conciencia de tu ser. Nuestra práctica de hoy consiste en abandonar todo pensamiento que tenga que ver con cualquier valor que le hayamos atribuido al mundo. Lo liberaremos de cualquier propósito que le hayamos asignado a sus aspectos, fases y sueños. Hoy vamos a proteger a nuestra mente a lo largo del día. Y cuando pienses que algún aspecto o alguna imagen del mundo tenga valor, niégate a encadenar tu mente de esa manera. Troza de esos eslabones de ilusiones. En lugar de ello, puedes repetir para tus adentros con tranquila certeza lo siguiente: esto no me tentará a que me demore. El mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. Entonces te empiezas a enojar por cualquier cosa, recuerda. Esto no me tentará a que me demore. O sea, no vas a poner otra vez el eslabón de esa cadena. El mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. Esto no me tentará a que me demore. El mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. Eso es como vamos a proteger nuestra mente a lo largo del día. Cada vez que haya algo que te haga enojar, que te haga ponerte triste, sacado de onda, no sé, pues hay muchos pensamientos, muchas emociones que tú vas a reconocer, ¿no? Pero lo único que se nos pide es que no nos tienten esos pensamientos, que no los creamos. Si seguimos creyendo en ellos, vamos a seguir poniendo eslabones en la cadena de las ilusiones. Vamos a seguir valorando lo que no tiene valor. Y vamos a seguir prolongando nuestra dicha. Vamos a seguir prolongando el abrir esa puerta